Decíamos, el primer diálogo, la primera nota de la mañana de este sábado es con Alejandro Cesar, maestro integrante del movimiento Avanzar de Unidad Popular, que en esta recorrida de sectores teníamos pendiente conversar en la previa de la Convención Nacional de Unidad Popular de esta tarde. Alejandro está en Playa Pascual, departamento de San José. Buen día, Alejandro. Bueno, buen día Hernán, buen día Diego, ¿qué tal? Buen día a los compañeros de la radio, bueno, al público general, a la audiencia, ¿cómo andan por ahí? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, un gusto en recibirte. Maestro, ¿hace cuántos años sos, Alejandro? Y yo soy maestro desde el 1997, empecé a trabajar en la educación en el 90 como educador en el INAU, que era en aquel momento, y mientras, bueno, trabajaba, había la necesidad de tener maestros en el INAU y, bueno, empecé a estudiar la carrera ahí. Después está por problemas con la institución, que bueno, que hizo, cerró el servicio, y bueno, y algunas cosas que no nos gustaron, rompimos con el INAU, nos dedicamos más que nada a primaria. Así que arrancaste más o menos con la reforma de rama, más o menos por ahí. Arrancamos, incluso yo arranqué con el cambio de plan, empecé con el plan 86, que era el plan de 4 años, y como, bueno, por un problema dejé un año, y ya me quedé atrapado en el otro plan, tuve que hacer este tipo de cambios de proceso, exámenes diferentes, digo, fue bastante complicado, pero bueno, por suerte pudimos terminar. Y ahí empezar a ver todo ese avance de esos cambios del neoliberalismo en la educación que lamentablemente se mantienen con este gobierno progresista. Exactamente, vamos a hablar algo de eso. La educación siempre está presente en los diálogos contigo. A veces hablamos menos con integrantes del movimiento Avanzar, que es uno de los sectores fundadores, podemos decir, ¿verdad?, de a nivel de Unidad Popular y Asamblea Popular. La mayoría de sus referentes están en el interior, varios con tareas docentes también, así que queremos aprovechar estas oportunidades de contacto a cuenta de vernos esta tarde. ¿Cómo ha venido el trabajo de Avanzar en este año? ¿Cómo se llega a esta convención y la evaluación política que están haciendo ustedes, Alejandro? Bueno, nosotros veníamos con unos intentos de organización en un espacio federal desde hace un par de años, con agrupaciones que se venían sumando a la Unidad Popular y querían participar, pero bueno, después vimos que algunos agrupamientos no tenían la intención de, nos pasó con un grupo de Avanzado de Video y con algún otro sector, de fortalecer la Unidad Popular, sino que eran perfilismos. Entonces, bueno, como Avanzar y una reunión general que hicimos, decidimos fortalecer el espacio de Avanzar mismo y empezar a retomar los nucleamientos que teníamos en el interior. En esta primera instancia de elecciones internas, fortalecimos donde ya había trabajo en los compañeros, donde había trabajo social, y nos presentamos en 4 departamentos, y nos empezamos a, desde ya antes de las internas, a hacer recorridas para organizar en el interior. Estuvimos en Maldonado, donde se formó un pequeño nucleamiento ahí de compañeros para empezar a trabajar para las elecciones de octubre, fue una de las primeras lugares que visitamos. Luego estuvimos a principios de año y ya desde el año pasado organizando también en Colonia, donde con un grupo de compañeros que van a empezar, algunos que se van a integrar al movimiento, otros que van a dar una mano en la organización del reparto de listas y de la organización de los circuitos. También compañeros de una cooperativa de transporte se sumaron para participar de esta situación. Así que ahí también se está organizando, digo, ahí Colonia tiene particularidades porque son localidades dispersas y bueno, organizamos en 2 regionales, en Colonia mismo y en Nueva Alvesia, ahí donde tenemos algún referente, donde está el compañero Román Dugón, queridoso Román Dugón. Luego fortalecimos también el trabajo, estamos haciendo alguna visita a Durazno y en el día de hoy había una reunión importante, que eso también vamos a dividirnos la tarea en la convención, porque bueno, era el único día que podían los compañeros de Paysandú. Se va a hacer un nucleamiento importante en Paysandú, ya es la tercera vez que se va a hacer y ya se va a concretar hoy una orgánica ya, en un departamento que nos costaba bastante llegar, donde no teníamos referente. Y el mes pasado también estuvimos en Río Negro, donde un grupo de docentes que había votado a la MPP, incluso en la interna iba a votar al Frente Amplio, con todo el tema de lo que pasó este año en la educación y con el tema de UPM, no, bueno, se comunicaron con nosotros y dijeron que no, que ya no iban a estar más en el Frente Amplio y que iban en esta instancia iban a participar con nosotros, bueno, y apoyar al movimiento Avanzar y a la Unidad Popular en ese espacio. tenemos contactos con Rivera, compañeros incluso maestros que del sindicato, que algunos votaron al Frente Amplio, otros que no iban a votar, iban a votar en blanco, anarquistas por ahí. Bueno, también nos dieron, no nos dieron a participar en la, a nivel de listas y de dirigentes, pero sí en el voto y en el ayudar a, también al reparto de listas. Es decir, hemos tratado de recorrer el interior y en distintos lugares, digo, vamos a seguir de aquí hasta octubre en eso, con todas las dificultades que implica a veces el grupo de compañeros movernos de un lado para otro, justo con instancias que se superponen como hoy con la convención. Pero bueno, estamos pensando en este octubre de hacerlo de la mejor manera. Nos queda el gran debe, que parece mentira, pero bueno, por la forma de organización, que es Montevideo, ¿no? Todavía en Montevideo no hemos podido hacer el nucleamiento que queremos, bueno, sabemos que hay otros grupos que están trabajando bien, pero bueno, nos gustaría también tener una referencia allí. De cualquier manera, hay un fuerte trabajo ahora en el interior y hay unas reacciones muy importantes de la gente, que es lo que más nos gusta. Alejandro, como decía Hernán, a veces tenemos menos contacto con ustedes por estar en otro departamento, vernos menos las caras. Por eso aprovechar esta oportunidad para que le cuentes a la audiencia cuáles serían esos rasgos distintivos, esas cuestiones de identidad que nuclean a Avanzar, a los compañeros de Avanzar, que los conforman como un espacio político. Y bueno, ¿y por qué sumarse también? Algunos que quizás están escuchando y están buscando opciones dentro de la Unidad Popular, ¿por qué sumarse a Avanzar también para el trabajo? Que sería una buena oportunidad esta también que hablamos contigo para poder darles una referencia. Bueno, sí, Avanzar nace como con grupos que se fueron del Frente Amplio, fundamentalmente de algunos lugares del interior, como la Liga Federal y la Corriente Izquierda, que era el que integrábamos nosotros particularmente, Eduardo de la Liga Federal, y compañeros independientes. De estos compañeros principalmente fueron nucleamientos de distintos sectores, esos grupos se quedaron en el Frente Amplio, pero se fueron a algunas departamentales. En el caso de San José se fue toda la Liga Federal y toda la Corriente de Izquierda. En el Soriano se fue la Liga la Federal, y bueno, y así se fue dando en diferentes departamentos. Conformamos una forma de organización federal con cuatro regionales, de litoral, sur, norte, este y norte mismo, donde intentamos dar la autonomía a cada departamental, la organización, y bueno, y después la presentación eso en las reuniones orgánicas del espacio. Con mucha vinculación con el tema del agro, de compañeros que han trabajado mucho tiempo en el sector de la lechería, el caso de Horacio, compañeros que han estado también en otros lugares del tema de pequeñas quintas, el trabajo de Queiroz con el tema de agricultura orgánica, incluso con todos los libros que ha escrito en eso, de ese tema, y después muchos docentes, ¿no? Creo que nosotros tenemos mucho vínculo por el lado de la educación, incluso este nucleamiento que se hace ahora en Fray Bentos es con la subdirectora del liceo número uno de Fray Bentos y docentes que están alrededor de ella ahí y que se fueron sumando. O sea, tenemos ese contacto tal vez porque todos trabajamos además en distintos niveles, tenemos compañeros de UTU secundaria y primaria, y bueno, eso también nos hace ver, y que además la educación ha sido de los más castigados. Un compañero de ATD recientemente, que también era Frente Amplio de toda la vida, nos llama y nos dice que este año también se va a volcar a la Unidad Popular, un compañero que además es dirigente sindical y es delegado nacional de la ATD, que fue el candidato que presentamos como lista 100 para integrar el Consejo. Es decir, se están dando unas movidas muy interesantes y que bueno, estamos tratando de esos agrupamientos y de recibir con los brazos abiertos a todos los compañeros. Ya te digo, el espacio de Avanzar más que nada es un espacio con compañeros del interior que estamos tratando de organizar todo lo que sería la zona norte ahora, que es lo que nos falta, y bueno, con esa dinámica que tiene organizar afuera con todas las dificultades que tiene llegar. Ya te digo, hoy esta reunión en Paysandú, que es la tercera que hacemos, ha costado bastante hacer toda la organización y no pudimos cambiarla después que no teníamos la fecha de la convención. Porque bueno, habían productores, habían docentes, habían una cantidad de gente que estaba en esa zona y ya era comunicarse de vuelta para suspender era difícil. Así que nos partimos un poco los compañeros para poder participar. Siempre intentando dar una mano en la Unidad Popular, trabajando en el coordinador, trabajando en todas las instancias, en los encuentros, y bueno, esperando que este octubre sea beneficioso para todos. Alejandro, y a nivel del trabajo en sí, de las propuestas, ¿qué es lo que están conversando con la gente? ¿Cuál es el perfil? Vos hablabas un poco el perfil de los integrantes, ¿no? De la conformación, pero ¿qué temas están priorizando en concreto en ese trabajo que estabas describiendo? Y dos temas fundamentales son el tema de la falta de trabajo, que es una cosa que se plantea siempre, a nivel de cuando hacemos recorridas con productores, es el despoblamiento del campo, la reconversión de muchos de los productores de agricultura tradicional o de otro tipo de ganadería, pero a la soja, por ejemplo. Nosotros nos ha pasado con acá en San José, con productores que se dedicaban a la papa fundamentalmente, que cuando fuimos a visitarlo era todo soja. Y hablando con ellos, con alguno de ellos, nos decían, sí, lo que pasa es que yo cuando tenía la papa tenía 7, 8 trabajadores en planilla, tenía que, bueno, los aportes, todo lo que involucraba tener trabajadores para un productor, y ahora tengo uno solo, me dice, y con mayor rendimiento. Es decir, esa pérdida, perdiendo 7 puestos de trabajo, se le genera al productor un aumento de rentabilidad, y el Estado queda ausente en decir, bueno, paremos esto, porque estamos perdiendo fuentes laborales, estamos perdiendo también cultivos que son más importantes que otros, porque la soja es un producto prácticamente de exportación, y el otro es un producto de consumo interno, que ahora para consumirlo muchas veces escasea y hay que importarlo, por ejemplo, de Argentina, incluso de Perú se ha traído. Y así nos ha pasado también con el tema de la lechería, gente que tenía tambo, que ha cerrado y ha cambiado para o forestación o soja. Y ese es uno de los temas principales que ocurre en el interior. Es decir, se han perdido, yo creo que más de 10.000 puestos de trabajo, y hay productores que han cambiado también de rubro, que se han venido para la ciudad, que no compensan ni 10 plantas de celulosa. Es decir, todo eso, esa cadena nacional que vimos, y bueno, la verdad que fue bastante maquiavélica, no compensa todo lo que se ha perdido, lo que se va a perder en función del cambio de la matriz productiva. Acá no solamente es el tema de contaminación, que es muy importante, es el tema de que se están cambiando los ejes y los focos de qué es lo que se tiene que producir en un país, si producimos alimento o si producimos madera. Y los productores lo saben, y la gente está dejando de trabajar en esos sectores, y bueno, esa es una de las cosas que más se conversa. A nivel de educación, los problemas generales de lo que sucede en el estudiantado, por un lado, y en los docentes, con todas las dificultades que han tenido este año para cobrar, especialmente los que hacen suplencias o los que hacen alguna actividad diferente, que no son efectivos, que están haciendo un trabajo particular, bueno, tipo 662 o algún las clases de inglés o todas esas situaciones que son... ¿Qué es eso de 662? 662 son suplencias de un día, es decir, que se van sumando, falta un maestro, y como no le hacen la suplencia por todo, porque no sabe cuánto va a pedir, si va a pedir una semana o 8 días, va de a un día, y le tienen que pasar día por día el pago, pero después eso no se lo pagan. O sea, tenemos compañeros que han trabajado en marzo, abril, mayo, un promedio de 10 días por mes, más o menos, y no han cobrado nada. Hay que hacer los reclamos, porque, y bueno, después los proyectos son varios, que han cambiado el sistema informático, que los directores dicen que no pasan los días en tiempo y forma, una cantidad de situaciones pero que para el trabajador, cuando llega la hora de cobrar, va al cajero y tiene cero. Eso es una situación que ha pasado mucho. Lo mismo con lo que se llaman salas de inglés, que es un maestro que está dando clases de inglés por videoconferencia, que es un plus, de un complemento del sueldo, y que tampoco lo cobra. Es decir, han habido muchos, bueno, y algunos casos de efectivos que tampoco han cobrado. O sea, que después al mes cobran, pero estamos hablando de que tuvieron que esperar un mes sin cobrar el sueldo. Eso ha sido este año una constante en el cuanto de la dinámica de los cobros de los salarios. Y eso ha generado malestar también. O sea, y después todo el tipo de cambios administrativos, presiones en cuanto a las formas de cómo encarar los trabajos, también ha desgastado a los docentes, tanto de primaria como de secundaria. Y por eso también hay esa falta de confianza en el gobierno, y bueno, eso, la gente que va dejando de creer en estos cambios del sistema educativo. Sí, esto se da, esto que describís, justo en tiempos donde, por supuesto, el gobierno y el Frente Amplio intenta hacer una ofensiva de mostrar, por ejemplo, yo veía en las redes ayer un liceo, tengo que buscar después bien, que un liceo inaugurado hace poco, mostrado con una modernidad en cuanto a cómo circula el aire, cómo está concebido la circulación del aire, la ventilación del edificio, ese tipo de cosas. Va a intentar mostrar el gobierno y el Frente Amplio como avances concretos en materia de educación, y siempre comparándolo con los gobiernos anteriores. Habrá que ver si los docentes nos ayudan a ver, a agrandar esa realidad, a dimensionarla en sus justos términos, ¿no? Lo que muestra el gobierno. Y lo que pasa es que es muy fácil mostrar temas modelos, siempre en cada departamento hay un centro, en la escuela también hay un centro modelo de escuela de tiempo completo que tiene todo, que tiene menos niños, que parece que, y si muestran eso, que tiene todos los profesores, a comparar, por ejemplo, la que yo estoy de tiempo completo, donde prácticamente hay pocos profesores de especiales, solamente inglés, y todavía que no tenemos suplente para los que se enferman, y educación física, no hay ningún otro profesor especial. Hay una escuela que es la más grande de todo el país, tiene más de 450 alumnos para tiempo completo, o sea, en los dos turnos 450, y que si bien las instalaciones están bastante nuevas, porque no hace mucho que se hizo, ya se están viendo los caños tapados, digo, inundaciones dentro de salones, pues todo el tiempo hay trabajadores de mantenimiento que están tratando de resolver eso. Claro que se puede mostrar, y hay edificios que están mucho peor, que se están, la verdad, cayendo a pedazos, y en secundaria creo que eso se visualiza mucho más. Y siempre uno, entre tanta cantidad de cosas, puede mostrar lo bueno y dejar de lado la realidad. Sí. La realidad es que podemos también ver que en el 2002 habían 50.000 niños comiendo en un comedor y hoy hay 250.000. Entonces, que pueden decir, bueno, sí, mejoramos, hay más niños comiendo. Pero eso también es un indicador de que hay mayores necesidades de los niños de acudir al comedor. Uno debería ir a la baja en ese sentido cuando va generando políticas sociales. Sin embargo, cada vez son más los niños que comen en los comedores escolares. Eso también te marca las situaciones que están viviendo. Bueno, eso es un dato tremendo, ¿eh? Claro, es un dato que no lo pueden tapar con ningún lado, por más de decir, pero lo que pasa es que antes se le daba menos niños, ¿no? Pero el tema es que hay una necesidad, una realidad que te está diciendo que se multiplicó la cantidad de niños que comen en un comedor. Entonces, algo está pasando, alguna cosa que no está... Uno debería tender a la baja en cada año que pasa en ese sistema y no cada vez que niños que coman más y que se ponen comedores de verano, de invierno. Es decir, y uno lo ve en las realidades de cuando uno hace las fichas sociales, de dónde trabajan los padres, si los padres tienen un trabajo hoy, mañana se quedó sin trabajo, al otro hace una changa, son realidades que no se pueden esconder. Entonces, se pueden mostrar cosas nuevas, se pueden volver a hacer un auto nueva, se invierte un poco de dinero ahí, se muestra eso, pero no refleja lo que pasa en todo el país. Y a nivel salarial, lo hemos discutido muchas veces, están mostrando ahora el salario de los grados 7, que es el que ha tenido una mejora, ellos han intentado agrandar, ensanchar la pirámide, pero los grados 1 siguen cobrando la misma cuarta canasta que se cobraba en los 90 y en el 2000, o sea, no ha mejorado ni para los suplentes, que son todos grados 1, ni para los que recién empiezan a trabajar, siguen estando en la cuarta canasta. Después se han ensanchado sobre todo del grado 4 para arriba un poco más, pero tampoco llega ninguno a la media canasta. Se vienen momentos de definición, quedan pocos meses para la elección y hay muchos de los diagnósticos de las cosas que hemos estado hablando ahora en estos 20 minutos y cosas que hemos estado hablando con otros compañeros, que uno tiene la sensación de que son muchos miles los que opinan o los que hacen el mismo diagnóstico que la Unidad Popular en el tema medioambiental, en el tema de la impunidad, en temas vinculados a la economía, al trabajo, al medio ambiente, decíamos... A la llegada de UPM, a las multinacionales, ¿cómo se hace para que ese grupo, que yo creo que son varias decenas de miles, encuentren en la Unidad Popular no solamente una especie de parentesco en opiniones, sino también como una opción a la hora de votarlo para que sean los representantes de la Unidad Popular los que defiendan sus posiciones en el Parlamento? Bueno, es un trabajo de mucho convencimiento, ¿no? De mucho respeto también por cada una de las opiniones. Cuando estuvimos en Sarandí Grande, había más de 20 organizaciones que nos reunimos incluso previamente en otro local, que trabajaban con el tema medioambiental y eran orgánicos. Y había muchísimas organizaciones detrás de todo el proyecto de contrario UPM, también con lo del tema del tren, del costado de la vía, con otras situaciones, desde donde había de lo más variado. Compañeros que era alguno que podía ser incluso frente a Prista, pero el resto eran o eran de Unidad Popular o eran no votantes, de votantes en blanco. O sea, hay una tendencia a como la política ha desmantelado todo lo que es la organización social, a rechazar cualquier aspecto de lo que tiene que ser lo electoral. Acá el convencimiento es que teniendo espacios en el Parlamento, que es lo que buscamos ahora en octubre, más allá de todo lo que permita generar un partido político creciendo en la calle acompañando esas organizaciones sociales desde otro punto de vista, pero ya solo estar en el Parlamento implica un trabajo de poder presentar propuestas en este tipo, de frenar algunas otras cosas, en estos temas con donde tenemos que enfrentar a todos los partidos políticos, muchas veces parece muy difícil con dos, tres diputados enfrentar al resto de la oposición. Pero bueno, no es lo mismo llegar a la opinión pública o llegar a esos lugares de organización con un diputado que llegar con tres. Yendo a cosas más concretas, el plan de vivienda popular hubiera salido teniendo una representación en el Senado y ya no precisamos ni un diputado más, pero con dos o tres diputados hubiera sido mucho más fortalecido este plan, y así con algunas otras situaciones. Obviamente que por ahí, solamente votando la Unidad Popular y mejorando el Parlamento, no se van a lograr todas las cosas y hay que acompañarla con lo que se está haciendo ahora, pero permitiría que ese acompañamiento fuera más fuerte, que pudiera tener más presencia en todos lados. El 15 de agosto, cuando se haga la audiencia ahora en el juicio UPM, se podría ir con otro respaldo político, con una organización más fuerte, que a veces movimientos aislados que con toda la buena voluntad no logran meter lo que es el espacio de popular de gente, ¿no? Rellenar de gente esos sectores que la tienen, pero que a veces, pues ya te digo, desde una organización política eso puede potenciar y fortalecer. El convencimiento debe ir gradual y de cada uno, ¿no? Sin presiones y siempre tratando de visualizar esa posibilidad. Por ese lado creo que va el camino de aquí hasta octubre. Muy bien, Alejandro, nos veremos con los compañeros de Avanzar aquí en la convención en unas horas, en unas 5 horas más o menos, donde bueno estarán también los integrantes de tu fuerza política, y bueno, y estaremos allí impulsando en la parte final de la campaña de cara a octubre. Correcto. Ya para el final, dejar que también hace un mes inauguramos una página web donde te íbamos a pedir, tanto eso de la web que vayas a decir, correos, celulares de contacto, todas las vías de contacto de aprovechar de la gente para contactarse con Avanzar. Bien. Hace un mes inauguramos una página web donde está el programa de la Unidad Popular, hay videos explicativos, hay informes en cuanto a educación, forestación, y a medida que vaya pasando este tiempo vamos a ir poniendo más detalles de actividades que individuales o del mismo de la Unidad Popular. La página web es www.avanzaruruguay.com, ahí entran directamente a la página. Hay un correo que es avanzaruruguay@gmail.com. .com también, y los teléfonos, te doy el mío de contacto, 098-679949. Muy bien, Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, como te decía, nos vamos a ver con los compañeros de Avanzar aquí en la convención. Cómo no, abrazo para ustedes y nos veremos ahora en la tarde.